Y dado el tema, no podría faltar Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas es un músico dominicano que junto a Juan Luis Guerra colocó a la República Dominicana su merengue y su bachata en la órbita latinoamericana. No sé si atreverme a decir mundial, pero definitivamente en Latinoamérica toda, e incluso en las partes de los Estados Unidos donde hay harta presencia de hispanos. Director de sus bandas y creador y productor de otras, como las recordadas Chicas del Can, por ejemplo, llenaron de música contagiosa, bailable, las salas de fiestas, de conciertos, discotecas, fiestas privadas y las televisoras de los años 80. Algunos de nuestros oyentes seguramente recordarán temas como El Africano, Abusadora, El Baile del Perrito, El Barbarazo. Recuerdo que las letras de sus canciones a veces se acercaban peligrosamente a cosas censurables y causaban frunción de cejas entre los mayores. Claro, que al lado de los modernos bodrios del reggaetón, Wilfrido y sus letras apenas estaban cursando el kinder. En fin, los temas que he mencionado eran de música de escucha obligada en cuanto Sarao se ofreciese, y las orquestas locales que animaban muchos de esos guateques no le hacían feos a versionarlas en vivo. Con relación a esta canción, El Africano, hay una anécdota que Wilfrido Vargas contó en un noticiero de CNN hace unos pocos años, y es la siguiente. En 1990 se presentó Wilfrido Vargas en el Festival de Viña del Mar. Comenzó su presentación y cuando tocó el turno de la canción El Africano, Vargas notó que cuando sonaba el estribillo, Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?, parte de la multitud vociferaba algo que él no podía entender. Temiendo que su presentación no estuviera siendo del agrado del público, se acercó rápidamente a alguno de los chilenos que estaban en el estrado y les preguntó: ¿Qué? ¿No les gusta la canción? ¿Qué gritan? Y le contestan: No, si les encanta, pues, weón. Lo que le dicen es, a lo que dicen, ¿qué será lo que quiere el negro? Y dicen, le contestan: Que se vaya Pinochet. Eso es lo que estaban gritando los chilenos. Pues bien, sin llegar a esos extremos, escuchemos la orquesta de Wilfrido Vargas en El Africano. Mami, el hermano. Sí, como bien dices tú, JM, él fue el pionero de la misma corriente esa de Karen Record, pues, un poco más temprano, y este fue uno de los temas más populares, pues. Y siguiendo en la onda del merengue, pues, no podía faltar en un episodio de música bailable, Los Melódicos, una orquesta venezolana de música caribeña fundada en 1958 por Renato Capriles, director musical con apoyo del director Billo Frometa en respuesta a la disolución circunstancial de la orquesta Billo's Happy Boys, fundada en 1938. Al igual que la mayoría de orquestas tipo banda, Los Melódicos consta de cinco saxofones, dos trombones, tres trompetas, bajo, piano y la percusión correspondiente de congas, bongó, güiro, maracas y timbales. Su mayor auge lo tuvo entre las décadas de 1960 a 1980. En sus inicios participaron Víctor Piñero, llamado el Rey del Merecumbé, Rafa Pérez, Manolo Monterrey, llamado el Ciclón Antillano, Niro Keller y la cantante cubana Emilita Dago. Su lema ha sido la orquesta que impone el ritmo en Venezuela, siendo también muy admirada en el exterior. Con 20 artistas en escena, cuatro saxos, tres trombones, tres trompetas, cinco de ritmo y cuatro cantantes, siempre con una figura femenina y su director, principalmente al ser una orquesta con un repertorio bastante extenso. Ha obtenido los más importantes premios de Venezuela. En muchos de los países visitados han salido al mercado disquero más de 50 CD, como es el caso de Colombia y Estados Unidos. Y en Venezuela se han editado 99 LPs, siendo este un récord mundial Guinness en lo que a orquestas de baile se refiere. Los Melódicos acaban de lanzar su producción discográfica número 100, sin contar recopilatorios o reediciones de todos sus éxitos. Con ustedes, la orquesta que todavía impone el ritmo en Venezuela, Los Melódicos y su palo de 1986, Mi Cocha Pechocha. Canta Roberto Antonio. Pónchala, Juancho. Aquí viene mi cocha pechocha. La di con amor, yo hice ese sacrificio para ganarme tu amor. Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha, mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha. Tú eres mi corazón, tú eres mi dulce amor. Paleo, paleo, cocha pechocha va. Paleo, paleo, cocha pechocha va. Bien. Y ahora todo el mundo a seguir lo que nosotros hacemos. Con la mano arriba. Hoy, hoy, hoy, hoy. Con la mano abajo. Hoy, hoy, hoy, hoy. Con la mano al frente. Uy, uy, uy, uy. Con la mano dando vueltas. Ay, ay, ay, ay. La suegra me convenció, compré una paila, un sartén y un cucharón. Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha, mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha. Tú eres. Eso es. Así es el jueguito del cuchuchurro. De nuevo, bien. Con la mano arriba. Hoy, hoy, hoy, hoy. Con la mano abajo. Hoy, hoy, hoy, hoy. Con la mano al frente. Uy, uy, uy, uy. Con la mano dando vueltas. Ay, ay, ay, ay. Tremendo tema que nos trae Fernando. Muchas gracias por ese recuerdo y definitivamente la orquesta de Renato Capriles, los melódicos, eran los que imponían el ritmo. Muchos me decían que en la fiesta sonaba más sabroso y era más rico bailar los melódicos que la billo. Pero cuestión de gustos. Continuamos con el programa y les voy a hablar del grupo Black Eyed Peas. Es un grupo norteamericano, de pop electrónico, que tuvo sus orígenes en 1995 en Los Ángeles. En sus comienzos se dedicaron a la música rap sin mayor repercusión y no fue sino a partir del año 2003 cuando alcanzaron la fama mundial gracias a un sonido más pop. A continuación llegarían nuevos discos consiguiendo canciones exitosas como esta que les traigo, I Got a Feeling, que se cree que ha tenido más de 9 millones de descargas en el mundo, convirtiéndose en el sencillo más vendido de todos los tiempos a través de Internet, según lo anunció la compañía SoundScan, quienes contabilizan el éxito de las canciones en el universo digital desde julio del 2003. Oigámosla y recordémosla nuevamente. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be. Tonight's gonna be a good night.

Bueno, y vamos a continuar con una, pues en cuestiones de baile no puede faltar el disco Music, porque A Night to Remember realmente no es, ya estaba el disco Music muerto, y pues sería soul, funk, pero esta sí se me escapó, bueno, no se me escapó, no me cupo en el especial de Disco Nights, en el episodio, y por supuesto, pues no puede faltar Donna Summer y su clásico Last Dance, una canción de ella del álbum de la banda sonora de la película de 1978, Thank God It's Friday, hoy es viernes, así que gracias a Dios es viernes, fue escrita por Paul Yavara, coproducida por el colaborador habitual de Summer, Giorgio Moroder y Bob Esty, y mezclada por el productor ganador del premio Grammy, Stephen Short, cuyos coros aparecen en la canción. Last Dance, el último baile, se convirtió en un éxito comercial y de crítica, ganando el premio de la Academia y el Globo de Oro a la mejor canción original, el premio Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de Rhythm and Blues, y alcanzó el puesto 3 en la lista Billboard Hot 100, todo en 1978. Summer tiene un papel en la película Thank God It's Friday como una aspirante a cantante que lleva una pista instrumental, The Last Dance, a una discoteca, con la esperanza de que el disjockey toque la pista y le permita cantar la canción para sus compañeros patrocinadores. Después de negarse durante la mayor parte de la película, el disjockey finalmente complace al personaje de Summer y su actuación causa sensación. Last Dance también fue una de las primeras canciones discos en presentar partes de tempo lento, comienza como una balada. La versión completa de la banda sonora de la película también tiene una parte lenta en el medio. Esta parte fue editada para el sencillo y las otras versiones que se encuentran en la mayoría de los paquetes de grandes éxitos son la edición original de 3 minutos 21, que es la que vamos a escuchar, o la versión un poco más larga y remezclada de la compilación de 1979 On the Radio, Greatest Hits volumen 1 y 2. Que esa versión dura casi 5 minutos, 4:56. Last Dance inició una tendencia para Summer, ya que algunos de sus siguientes éxitos también tenían una introducción similar a una balada antes de acelerar el tempo. En el DVD The Hitman Returns de David Foster, David Foster presenta la canción relatando una historia a Donna Summer. Cuando tocó en la sesión de 1978, Foster pensó que la sugerencia del productor de comenzar la canción como una balada y cambiarla a un tempo más rápido era la idea más estúpida que he escuchado en mi vida, palabras de él mismo. Pero lo hicimos. Con ustedes, la reina del disco, ya desaparecida lamentablemente, Donna Summer, la Pantera de Boston y su clásico de 1978, Last Dance, el último baile. Una de las que se me escapó del episodio 48 titulado Disco Nights. ¿Y quién no bailó esta en el City Hall de Caracas? Pónchala, Juancho. Así es, Fernando, la reina de la música disco. Y usted, ¿cómo se salvó esa canción? Pero bueno, había que traerla. Y en esa época, también de esa época es mi próxima canción. Les traigo a ABBA, que fue un grupo sueco de música pop y que si lo buscan en internet, en muchos sitios se consigue como el supergrupo sueco. Sabemos que ABBA está formado por los nombres de la primera letra de cada uno de los miembros, de los cuatro miembros: Agneta, Björn, Bernd, Benny y Annie Frid. Ese es ABBA. Y un poco hablamos ya en el pasado de cómo saltaron a la fama en el 74 cuando ganaron el Festival de la Canción de Eurovisión. Pero definitivamente ABBA, con sus melodías pegadizas, las letras simples, ese sonido tan propio, la armonía de las voces femeninas y el Wall of Sound de Phil Spector, fue todo un bombazo en los 70, finales de los 70. Y a mí se me mezcla mucho, que no es tan disco como Donna Summer. Escuchar ABBA me pone en ese tiempo. Ya José Miguel lo trajo en el episodio, perdón, Fernando lo trajo en el 28 con la canción que le dedicaron a él, especialmente Fernando. Y José Miguel la trajo en el 48 con la que tal vez es mi favorita de ABBA, que es Dancing Queen. Y es una canción muy, muy bailable. Y ha sido excelente para hoy. Pero como no podemos repetir canciones, les traigo otra. Les traigo Take a Chance on Me. En donde me gusta cómo hacen esa división de letras. Una cosa lo que cantan las chicas y otra cosa el bajo, especie de bajo cifrado que hacen los chicos con el take a chance, chance, chance, take a chance, take a chance. Así que vamos a escuchar a ABBA y vamos a recordar a esa época. Take a chance on me. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, take a chance, honey, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go, when you're feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free, take a chance on me. We can go dance, oh, we can go walking. temazo, Juancho. Yo tenía preseleccionada Mamma Mía, más o menos de la misma época de ABBA, pero como tú escogías primero, me dio la oportunidad entonces de escoger otra canción de otro grupo, pero era importante que sonara, ya que Dancing Queen ya había sonado, que es la más popular de ellas, su único número uno en Estados Unidos. Vamos a continuar entonces ahora con una que marcó época y creó un ritmo de música. Estábamos todos muy muchachitos, pero ¿quién no bailó el twist? El twist es una canción pop estadounidense escrita y lanzada originalmente en 1958 por Hank Ballard and the Midnighters como cara B de Teardrops of Your Letter. Fue inspirado por la moda del twist dance. La versión de Ballard fue un éxito moderado, alcanzando el puesto 28 en el Billboard Hot 100 en 1960. En la lista Billboard Hot Rhythm and Blues, la versión original de The Twist alcanzó por primera vez el puesto 16 en 1959 y el número 6 en 1960. La versión de 1960 de Chubby Checker de la canción alcanzó el número 1 en Billboard Hot 100 el 19 de septiembre de ese año, donde permaneció durante una semana y estableció un récord en ese momento como la única canción en alcanzar el número 1 en dos ocasiones diferentes, cuando resurgió y volvió a encabezar la lista de éxitos populares durante dos semanas a partir del 13 de enero de 1962. Esto no sucedería con otra canción durante casi 59 años, hasta diciembre del 2020, cuando All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey alcanzó la cima después de encabezar previamente otra lista separada en diciembre del 2019. La canción apareció en la película del 2007, Spider-Man 3. En 1988, el twist, The Twist, volvió a ser popular debido a una grabación de la canción de Fat Boys con Chubby Checker. Esta versión alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 1 en Alemania. En el 2014, la revista Billboard declaró que la canción era el mayor éxito de la década de los 60. Imagínense esto. Ya todos sabemos quiénes estaban por allá en los 60. Chubby Checker, nacido como Ernest Evan el 3 de octubre de 1941, es un cantante y bailarín de rock and roll estadounidense. Es ampliamente conocido por popularizar muchos éxitos de baile, incluido el estilo de baile del twist, con su exitosa versión de 1960 de la canción de Rhythm and Blues de Hank Ballard and the Midnighter, The Twist, y el estilo de baile pony con la versión de 1961 de la canción Pony Time. Su mayor éxito en el Reino Unido, Let's Twist Again, que presentó JM en el episodio 36 dedicado a Back to the 60s, fue lanzado un año después, en 1962. Ese año también popularizó la canción Limbo Rock, originalmente un éxito instrumental del año anterior de los Champs, al que agregó letra y su marca registrada Limbo Dance, así como otros estilos de baile como The Fly. En septiembre del 2008, The Twist encabezó la lista de Billboard de los sencillos más populares que han aparecido en el Hot 100 desde su debut en 1960, un honor que mantuvo para una actualización de agosto del 2013 de la lista. Con ustedes, Chubby Checker y su clásico de 1960, The Twist, el Twist. ¿Y quién no bailó Twist? Suéltalo, Juancho. Yeah. Fer, ¿sabes que esa probablemente es la primera canción de rock o pop que yo haya bailado? Y que eso ocurrió cuando yo tenía aproximadamente 8 años en un cumpleaños infantil. Cerca de 1965, en el edificio en Colinas de Bellomonte, cerquita del restaurante El Palmar, donde vivía mi tía Angelines, en el apartamento de unos vecinos cuyos hijos celebraban, cuyas hijas celebraba ese día su cumpleaños. Entonces nos pusieron a bailar esa cosa a los niñitos. Recuerdo que además nos pusieron a jugar el Twister, evidentemente el nombre inspirado en el Twist, ¿no? A ver, partners, ¿quién jugó Twister? ¿Los escuchas? ¿Alguno de ustedes jugó Twister? Claro que jugamos Twister. Y el Twist también lo bailamos y era agotador. Y lo que yo le traigo ahora es más agotador todavía. Yo no sabía que podía existir algo más agotador que esto que vamos a escuchar. La historia es la siguiente. Este es el grupo B52. Esto estamos hablando de finales de los años 70. Aquí hablamos de Fred Schneider, de New Jersey, de Newark, quien había formado una banda con sus colegas de Atenas en el estado de Georgia. Amigos de él, Kate Pearson, la voz y órgano y bajo, Keith Strickland en la batería, los hermanos Cindy Wilson, cantante, percusión y guitarra, y Ricky Wilson en la guitarra. Desde sus comienzos, el grupo llamó la atención por su ropa pasada de moda y sus colores chillones. En pleno estallido de crestas de punk, ellas llevaban peinados sacados de otra época. B-52 no solo era el nombre de los aviones bombarderos empleados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, también se le conocía así a un corte de pelo cincuentero en forma de colmena de abejas. Así que Kate y Cindy incorporaron ese peinado y la banda se quedó con el nombre, con ese nombre, los B-52. Este grupo subió a la nueva ola con su ambiente festivo, letras alocadas y esa mezcla de rock and roll con sonidos futuristas. Se definían ellos mismos como una pequeña y estrafalaria banda de música de baile. Y no pudieron estar más acertados. El tema Rock Lobster, el rock de la langosta, funcionó como una carta de presentación perfecta para el grupo. De entrada, la letra no tenía ningún sentido. En una fiesta celebrada en una playa se van sumando varios animales marinos, algunos reales y otros imaginarios. Como indica el título, la estrella del bonche playero es la langosta. Durante la presentación de los personajes, Pearson y Wilson simulan los ruidos que estas criaturas hacen, en particular la ballena bikini. Por supuesto, estas imitaciones son bastante libres y seguramente ningún biólogo marino les daría su aprobación. La canción posee un ritmo clásico surfero, así al estilo de los Beach Boys, y también recuerda los temas como en la serie Batman o de Hawaii 5-0. En 1978 la canción fue lanzada como sencillo, rápidamente se convirtió en un éxito dentro del circuito underground y poco después los B-52 se presentaron en el emblemático club neoyorquino CBGB como los principales grupos de punk y new wave del momento. Cuando las grandes discográficas descubrieron la frescura del grupo, les echaron el anzuelo y los B-52 firmaron un contrato con Warner para Estados Unidos y todo el resto de América y con Island para Europa y Asia. El álbum debut se llamó como ellos y se publicó en 1979. Su primer sencillo fue, no podía ser otro, el Rock Lobster. Este era uno de los grupos favoritos de mi hermana Judy en aquellos finales de los 70. Yo todavía rechazando esa música por mi fervor con el rock progresivo y está llegando esta ola de música New Wave y punk que en un principio la rechacé bastante. Por cierto, esta es la música que John Lennon estaba empezando a escuchar, ahí estamos hablando del año 79, después de estaba escuchando antes de fallecer. Yoko le contó, por cierto, a Schneider que desde el año 75 Lennon se había retirado de la parte musical de las grabaciones y todas las composiciones, y no fue sino cuando los escuchó a ellos que llamó a Yoko y le dijo: Yoko, saca el hacha, de la urna porque vas a cantar. Así le dice. Tenemos chance de volver al estrado. Porque cuando escuchó esta música dijo, esta es la oportunidad para que Yoko cante. Pues todas las disqueras se habían negado a tenerla ella, la habían rechazado. Así que esta anécdota es muy simpática porque John Lennon empezó a animarse con esta música al escucharla y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó y no se pudo lograr, pero iba por ese camino. Así que amigos, los invito a escuchar el Rock Lobster. Espero que no se cansen. Chao. What a rock, lost his job. Rock, lobster. Rock, lobster. Thank you. Sí, es una selección que me sorprendió y a la vez me agradó, ¿no? Porque esa la empecé yo a escuchar, o la escuché por vez primera exactamente a finales de los 70. Estábamos terminando la universidad y ya trabajábamos, por lo que disponíamos de algún dinerillo por ahí para invertirlo en alguna ida ocasional a una discoteca. Lo que hicimos, y esa canción venía siempre a cuento, en las discotecas la ponían en aquella época. Muy festiva, letra, como bien apuntas tú, León, totalmente disparatada, y un ritmo así como para bailarla a brinquitos. Eso es lo que siempre me. Esa fue la forma en que la bailé y como la entendía yo, ¿no? En la distancia, esta canción y Walk Like an Egyptian se me antojan muy similares. Y si me tocara poner música alguna vez en alguna fiesta, yo pondría estas juntas en un set para arrancarlo. Muy bien dicho. Jeff Beck Group. Es el cuarto y último álbum de estudio de la agrupación británica de Jeff Beck Group, publicado por Epic Records en 1972. Participaron en su grabación el guitarrista Jeff Beck, el cantante Bobby Tench, el tecladista Max Middleton, el bajista Clive Chapman y el baterista Cozy Powell. Tras el lanzamiento del disco, la agrupación se separó, dando paso a una carrera como solista de Beck. El álbum fue producido por el ya mencionado Steve Cropper, lo mencioné cuando hablé de Steppenwolf. Del primero al último surco, este álbum me parece formidable. Y es Going Down la pieza que más invita a bailar con su ritmo trepidante, riffs de guitarra y par de paradas en falso. Sin embargo, los miembros de la banda no debe haberles parecido tan bueno, pues apenas 2 meses después de lanzado, la banda anunció su desintegración, alegando que el disco no había satisfecho sus ambiciones de crear algo poderosamente nuevo. Sea como fuere, Beck prosiguió su carrera como solista, que ha sido relativamente exitosa, y el disco ha quedado para el disfrute de algunos. Los invito, pues, sin más, a ser parte de ese grupo que disfruta la música de Jeff Beck Group, Going Down. We'll be right back. Gracias, José Miguel. Sabes que me gusta mucho el Going Down. Y vamos a empezar ahora una transición hacia el bloque de canciones más lentas con la cual vamos a terminar este episodio. Les traigo mi última contribución, Dance With Me, que fue un éxito del grupo Orleans en 1975. Fue presentada en el tercer álbum en estudio, Let There Be Music, del 75, y fue lanzada como el segundo como single del segundo álbum, en junio del 19 de julio de 75, y fue la primera canción, o sea, de Orleans que llegó al top 40. Es una canción que fue compuesta por el miembro John Hall, y entonces la que era su esposa, una periodista que se había convertido en letrista, Johanna Hall, quien en ese momento estaban casados. Según Johanna, John no estaba, o sea, escribió la melodía y que ella sugirió entonces el título, el Dance With Me, que a él no le gustaba, le parecía que era un título demasiado simple, pero que hasta que una vez estuvieron paseando y ella fue diciendo la letra, fue que finalmente lo convenció de que esa canción con ese título tan simple valía la pena, Dance With Me. Billboard la describió como una canción dulce, de sonido suave de verano, y que es dulce por las armonías vocales que lo llevan y por la instrumentación. Dice que es infectuosa. Entonces, muy, muy pegajosa y va de lleno con el título de nuestra canción, Bailamos. En este caso, en inglés, Dance With Me. Starting, night is calling, and I am falling. Dance with me. Fantasy could never be so killing. I feel free. I hope that you are willing. Pick the beat up and kick your feet. algunas veces la bailamos efectivamente. La siguiente canción lleva como título Las luces se apagaron en Massachusetts. Ese es el título completo que originalmente tuvo la canción. Sin embargo, la conocemos todos como Massachusetts, simplemente, que fue como quedó en las ediciones ulteriores de el sencillo y de los discos en donde aparece la canción. Estamos hablando de una canción compuesta por Robin Berry and Maurice Gibb, los Bee Gees. Fue lanzada como sencillo en 1967, pero entró en el soundtrack de mi vida alrededor de 1972 con el álbum Lo Mejor de los Bee Gees Volumen 1, una recopilación de éxitos de ellos lanzada en Venezuela alrededor de ese año. La canción fue integrada al álbum Horizontal, lanzado en 1968 en el Reino Unido. La canción fue número uno en 13 países del mundo y onceava en el Billboard. Fue el primer gran éxito de los Bee Gees. En Massachusetts, Robin Gibb lleva la voz líder y sus hermanos las armonías. Cuando lo compusieron, que lo hicieron en el estado de en la ciudad de Nueva York, ellos todavía no habían estado nunca en Massachusetts. Recuerdo un poco el tema de Agustín Lara y Madrid, ¿no? La idea central fue la de retratar el éxodo de gente, sobre todo joven, hacia California, especialmente hacia San Francisco, atraídas por el movimiento hippie, el flower power, la liberación sexual y también, como no, la experimentación que se hacía tanto con drogas como con música. Creo que querían que fuese un himno antitético a canciones como San Francisco, la famosa canción de Scott McKenzie, que también tenía un título compuesto, era Asegúrate de llevar flores en tu cabeza. Make sure to wear flowers in your head. La canción fue grabada en Londres el día de mi décimo cumpleaños, junto con la canción de Sir Geoffrey Saved the World, una canción que entró en mi vida merced a aparecer en una recopilación de éxitos de 1968 llamada algo así como Grand Prix. Fue la primera canción de cinco de los Bee Gees en ocupar el número uno en Inglaterra. Antes de su lanzamiento, dos miembros australianos de la banda de los Gibb iban a ser deportados de Inglaterra, asunto un permiso de estadía o de trabajo que en aquella época estaba muy, muy complicado. Entonces, fans de la banda montaron protestas frente a la casa del verano del propio entonces primer ministro de Inglaterra, Harold Wilson. Y días más tarde, una fan se esposó a las verjas del Palacio de Buckingham, protestando por la posible deportación. Resultado final, los músicos no fueron deportados. En agosto de 1967, precisamente el día 27 de agosto del 67, el entonces manager de los Beatles, Brian Epstein, habló con Maurice Gibb y le dijo que Massachusetts era una gran canción y que sería muy exitosa. Al día siguiente falleció Epstein. La canción Massachusetts tiene un pequeño, no sé, yo diría que récord, sino digamos una distinción particular, y con esto cierro. Fue la segunda canción sonada en la emisora BBC Radio One. La primera fue una canción que yo, por ejemplo, no tengo registro de ella, Flowers in the Rain, de un grupo llamado The Move. Pues esta fue la segunda que se puso en esa emisora siempre. Es un ladrillito, como bien lo presentó Juancho, y bailen entonces Massachusetts. No dura mucho. Something's telling me I must go home. Francisco. Palazo, JM, y eso que habías asomado otra y después sacaste esta, ¿no? Pero el comentario mío tiene que ver con el álbum Lo Mejor de los Bee Gees volumen 1, mi hermano, porque es que mira, para que se den una idea, ese disco salió en el 71, muchos de nosotros no conocíamos los temas anteriores, yo sí porque mis hermanos mayores lo ponían y ya yo sabía, ya que yo conocía todos los temas, pero muchos de nosotros conocieron estos temas de antes del 71 gracias a este disco Lo Mejor de los Bee Gees volumen 1, que fue uno de los discos más vendidos en la historia en Venezuela. Además, en Venezuela sacaron un tema que no era muy conocido, la versión americana, y añadieron Cómo Curar un Corazón Herido, que era la que estaba pegando y fue el primer número uno, que tanto es así que ha sonado dos veces. Pero para que se den una idea de lo que yo estoy hablando de este disco, fíjate, Cómo Curar un Corazón Herido la puso por primera vez JM en el 21, en el episodio 21. Yo la repetí en el 56 del Amor, el que propuso Juancho del Amor. Luego, el primero de mayo, First of May, que está en este disco también, la puso León en el especial de Navidad que hicimos hace dos años. To Love Somebody la puso Ángel Luis en Paz Descanse en el 33. Y New York Mining Disaster 1941, el desastre minero de 1941, la puso JM en el 19. Y ahora está sonando Massachusetts en el 60. O sea, de este disco, más de la mitad ya ha sonado en este podcast, para que se den una idea de lo que estamos hablando. Y a mí este disco me recuerda tanto, y lo he repetido ya varias veces en episodios anteriores, a esos picoteos que hacíamos en los cortijos los domingos al atardecer, con la famosa chaperona tradicional, la señora María, que era la cuidadora de la piscina, pero también era la que se la pasaba jodiéndonos a los que bailábamos en un ladrillito. Así que este álbum sonaba siempre completo. No había un domingo que no pelara este álbum completo. Así que gracias por presentar Massachusetts, JM, y queda Words, que era la primera que asomaste, que también es de este disco, para algún próximo podcast futuro. Sí, la quité porque me pasaba de tiempo. Entonces dije, bueno, cambio una por otra y nos queda Words para ponerla más adelante. A mí me gusta mucho más Words que esta, pero adelante. Esta la bailamos mucho también. Es que era un clásico, ¿no? Esa era las primeras fiestas que hicimos nosotros, así como decía Fernando, picoteo en Cumbres. Sí. Era típico, uno ir a una fiesta y de repente había solo dos discos. Era sí. Lo Mejor de los Bee Gees, volumen 1, y Lo Mejor de los Bee Gees, volumen 2. Se bailaba uno lado y lado, por el otro lado y lado, y se repetía. Después empezaba a entrar que Lo Mejor de los Hijos de Afrodita, Lo Mejor de los Gehu, y por ahí iban los tiros. Sí, sí. Pero bueno, todo lo bueno tiene su final, y ya nosotros estamos llegando al final. Vamos, o acordamos, amigos, queridos escuchas, que nuestro próximo episodio va a ser un especial navideño. Así que ese va a ser nuestro regalo de fin de año. Y bueno, comenzamos entonces las despedidas. A ver, Fernando, te despides de la audiencia. Bueno, gracias, Juancho. Disfruté mucho este. Obviamente, bailar es siempre parte del soundtrack de mi vida. Siempre ha sido parte importante. Fue muy difícil llevar ese soundtrack tan extenso a 25 minutos. Obviamente muchas me quedaron afuera, pero creo que cada uno trajo y lo que cada canción pertenece, y bueno, y cubrimos bastante ritmo. y bastantes épocas. Me encantó participar, gracias por traerlo y bueno, como siempre, muchas gracias también a León y a José Miguel por sus contribuciones y sus aportes. Siempre aprendo mucho de todos ustedes y bueno, nos escuchamos en el próximo. Bueno, León, te despides tú, que te den un ratico calladito. Sí, calladito, pero es que ustedes están en la pista y no me dejan. Gracias de verdad por compartir conmigo este programa, invitarme y realmente ha sido muy alegre, realmente, de verdad, ha sido muy alegre recordar todos estos temas que hemos disfrutado y que nos ponen a mover el cuerpo bastante, a mover la cintura. Creo que el que más bailó fue Fernando, me parece. Lo escuché bastante. Era difícil sacarlo de la pista. Así que, amigos, estaremos nuevamente viéndonos en otro programa y que va a ser demasiado bueno también. Se los prometemos a todos los que nos escuchan que le vamos a traer melodías realmente hermosas y de muchos recuerdos. De nuevo, a Fernando, a Juan, Fernando, a Juan y a mi José Miguel, gran abrazo y hasta la próxima. José Miguel. Con mucho agrado, Juancho. Un abrazo para ti, Fernando, León. Como siempre, un placer perifonear, como se decía antes, con ustedes en este episodio que fue eso, muy variado y nos trajo, y esperemos que a nuestra audiencia les traiga unos excelentes recuerdos de cuando se lanzaban a la pista a bailar. Nos vamos ahora a bailar para otra parte. Estoy seguro que así será, José Miguel. Un placer entonces, audiencia, haber estado con ustedes para hablar de música, para escuchar música. Recuerden que estamos entonces con nuestra cuenta en Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, en el grupo de Facebook, el soundtrack de nuestra vida, y en nuestro site, en Blogspot, que se llama nuestrosoundtrackdevida.blogspot.com. Y bueno, ahora entonces nos despide Fernando. Cuéntanos, Fernando. Gracias, Juancho. Una canción ideal para despedir, y parte de la anécdota es también el título de la canción, ¿no? Pero ya lo voy a decir. Abraxas es el segundo álbum de estudio de la banda de rock latino Santana. Fue lanzado el 23 de septiembre de 1970 por Columbia Records y se convirtió en el primer álbum de la banda en alcanzar el número uno en los Estados Unidos. El título del álbum tiene su origen en una línea del libro Demian de Hermann Hesse, citado en la contraportada del álbum. Nos paramos frente a él y comenzamos a congelarnos por dentro por el esfuerzo. Cuestionamos la pintura, la reprendimos, le hicimos el amor, rezamos a ella. La llamamos madre, la llamamos prostituta y zorra, la llamamos nuestra amada, la llamamos Abraxas. Carlos Santana se había interesado en el líder y compositor de Fleetwood Mac, Peter Green, después de haberlo visto actuar en el Fillmore West de San Francisco, y decidió hacer una versión de la canción de la banda Black Magic Woman, que presentó nuestro querido y extrañado Ángel Luis Gómez, miembro fundador de este podcast, en nuestro episodio 21 dedicado al pop rock entre los cinco, lo llamamos, que era temas entre 1965 y 1975. Ambos fueron influenciados como guitarristas de B.B. King. La banda agregó una versión del instrumental Gypsy Queen de Gabor Szabo al final. Oye Cómo Va, que era la que yo iba a seleccionar originalmente, fue un éxito de Tito Puente a principios de la década de 1960 y el grupo la tocaba en vivo con regularidad, ya que se dieron cuenta de que era buena para el público, para que el público la bailara. Esta era la que iba, como dije, la que iba a presentar yo inicialmente en este episodio, pero por razones de tiempo escogir Se Acabó, el tema que abre la cara B de este extraordinario álbum de Santana, para mí el mejor de la banda. Incident on Neshabur fue coescrito por Santana y su amigo Alberto Gianquinto, quien tocaba el piano en la pista. Greg Rolie tocó los otros teclados, contrastando con el estilo influenciado por el jazz de Gianquinto. Se ejecutó a través de varias firmas de tiempo y clave. El instrumental Samba Pa' Ti, que presenté yo en el episodio 21 dedicado al especial de Miniteca con Raúl Morales, fue escrito por Santana después de ver a un saxofonista de jazz tocando en la calle frente a su apartamento. Más tarde fue versionado por José Feliciano, quien agregó letra. La anécdota la tengo es que ya yo les he hablado varias veces de las rumbitas que se formaban en el bar K del Club del Litoral Central venezolano Playa Azul. Cada noche se acabó de Santana, era la penúltima en sonar y era indicio de que la función llegaba a su final, es decir, se acabó la rumba. Luego sonaba el Alma Llanera, como es costumbre en Venezuela, el Alma Llanera cerraba las grandes fiestas y las grandes celebraciones, y todavía lo hace, y para afuera todo el mundo. De ahí salíamos del club, un buen grupo de amigos, caminando hasta Naiguatá, donde había una arepera que no la pelábamos cada noche, después de la rumbita en el barca. Es un honor para mí presentarles a Santana con una de sus canciones más rítmicas de todos los tiempos, de su álbum Abraxas de 1970, y con ella este episodio de Vamos a Bailar se acabó. Dios me los bendiga a todos. Ponchalas, Juancho.